Desde el domingo 25 de septiembre al domingo 2 de octubre, invitamos a todas y todos a las diferentes actividades del Septiembre Anarquista, un ciclo de jornadas antiautoritarias por la libertad y la autonomía, realizadas en diferentes comunas del Gran Concepción. Talleres, huerta, jornadas de discusión, olla común, pantallazos callejeros, feria del libro, revistas, manufactura y alimentos veganos, picnic naturista, música en vivo, programación radial y muchas actividades más. Encuentra en Facebook el evento Septiembre Anarquista Conce e infórmate de fechas, horarios e indicaciones del lugar de las actividades. Comparte y difunde.